Amoroso Padre, que desde tu trono de gracia en esta noche nos observas aquí a tus criaturas en esta tierra. Señor, bendícenos con tu Espíritu Santo. Derrama ese don, el don más precioso que el cielo puede dar, Señor, en cada uno de nuestros corazones, para recibirlo, Señor, y poder hacerle morada en nuestros corazones. Padre, rogamos que en esta noche uses a tu siervo para que pueda disertar la profecía que tan inminente está por cumplirse ante nuestros ojos. Tú nos has llamado en esta época, en esta era de la historia de este mundo, y sabemos que la responsabilidad es grande, Señor, para con el mundo y su salvación. Permite, Señor, que podamos ser luz, que refleje luz de ti, para alumbrar este mundo que tanto necesita conocerte. Bendice a cada uno de mis hermanos y te pedimos, confiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Vamos a, como dijo el hermano, vamos a tratar de intentar hacer esto en unos 40 minutos, ¿está bien? Para ir a descansar pronto. En la primera visión que Dios le dio a la sierva del Señor, le dice cómo Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la Santa Ciudad. Ya todo está mostrado, ¿amén? Todo está mostrado. Desde 1844, cuando se forma el pueblo adventista, hasta la Santa Ciudad. Todos los eventos que el pueblo tiene que recorrer ya están mostrados. ¿Sí? Ya están mostrados esos eventos. No somos un pueblo ciego, tampoco somos un pueblo sin entendimiento, sin conocimiento. Somos un pueblo que se nos ha ido dando paso a paso la luz, tanto de la profecía, tanto de la educación, tanto de la alimentación, tanto de... del desarrollo de jóvenes, de los hogares, de la vida en el campo, ¿verdad? Y también se nos ha dado una gran luz en la profecía, ¿verdad? Aquellos que tienen esa gran ventaja de leer y creer a los profetas, entonces se cumple lo que dice la Escritura, ¿verdad? De que no van a ser descarreados. Entonces, en ese orden de los eventos finales, uno de los grandes hitos que sucederá, ¿verdad?, en los eventos finales, y que de ahí en adelante el pueblo de Dios sabrá que el fin está muy cerca, el fin del pecado para ellos, porque después tendrán que pasar 1000 años todavía, pero ellos tendrán que ser transformados, tendrán que ser... esto mortal en inmortal, bueno, ellos sabrán que dándose la marca de la bestia, la ley dominical, los eventos finales, hermanos, se agarrarán muy rápido, sucederán muy rápido. Antes de la ley dominical viene lo que se llama la imagen de la bestia. Sin imagen de la bestia no puede haber ley dominical, sin imagen de la bestia no puede haber marca de la bestia, ¿sí? Primero tiene que ser la imagen de la bestia y después la ley dominical. Ahora, vamos a empezar primero con esto, con la imagen de la bestia, ¿sí? En este asunto de la imagen de la bestia, hermanos, Dice la sierva del Señor que para entender qué es la imagen de la bestia tenemos que entender cómo se formó la bestia. Y entonces ella dice la siguiente frase: cuando la iglesia primitiva se... cuando la iglesia primitiva se corrompió, ¿verdad?, al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el poder de Dios y para seguir dominando las conciencias pidió la ayuda del Estado y así se formó la bestia, ¿verdad? Cuando la iglesia pide ayuda del Estado. Ahora, en el tiempo de los pioneros ya ellos decían que los Estados Unidos iban camino hacia formar la imagen de la bestia para después imponer la ley dominical. ¿Sí? Para después imponer la ley dominical. Voy a mostrar primero lo que se habla de la ley dominical y después lo de la imagen de la bestia. ¿Sí? Pero aquí está. Aquí tenemos un mapa, ¿verdad? Viene la lluvia tardía, el fuerte clamor, el corto tiempo de angustia, el cierre de gracia. Y después del cierre de gracia, que empiezan a caer las siete postreras plagas, se terminó el mensaje del tercer ángel. Inicia el decreto de muerte. Viene entonces el tiempo de angustia de Jacob. Aquí el tiempo de huir de las ciudades y los pueblos, los que están predicando, no los que están viviendo, ni los que están trabajando, sino los que han sido bautizados con la lluvia tardía, están predicando en diferentes ciudades y pueblos. A partir de ahí ellos ya no tienen nada que hacer, se ha acabado el tiempo de gracia, ¿verdad? Ellos entran al tiempo de angustia de Jacob, ¿verdad? Y bueno, aquí viene la liberación del pueblo de Dios, el gran terremoto. Ellos alzan los ojos cuando escuchan enderezados, enderezados, alzan los ojos y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Tienen la experiencia de Esteban. Esteban fue uno de los únicos que vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. El pueblo de Dios es liberado, exclaman victoria, y aquí entra Daniel 12:2, la resurrección, que nosotros le llamamos la resurrección especial, pero que ahí está en Daniel, ¿sí? Entonces, pero hay un evento que desata todo, y es este, la ley dominical. Cuando vino la hermana Huay, cuando la hermana Huay vivía aquí en... obviamente aquí en esta tierra, ¿verdad? Cuando la hermana fue a vivir aquí en esta tierra, ella hizo citas contundentes acerca de la ley dominical. Sin embargo, muchos de los que están en la ciudad, muchos de la corporación dicen: yo me voy a ir al campo cuando venga la ley dominical, porque así dicen los pastores que debemos salir. ¿Verdad que sí? Así dicen: cuando venga el decreto, entonces yo me voy al campo. Yo tengo que salir de la ciudad, dicen. Mientras no venga el decreto, entonces yo me quedo allí. ¿Es lo que se dice, sí o no? Sí, en la corporación se dice así. Y entonces los de sostén propio dicen: no, es ahora. Decimos que es ahora porque tenemos bases. Amén. Hay un libro que se titula el libro Eventos de los Últimos Días. ¿Lo conocen ese libro? Sí. Sí. Y aquí dice así: Eventos de los Últimos Días. Y esto es lo que ellos dicen, ¿no? Dice: se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a las naciones y lenguas y pueblos que rindan el culto falso el día de reposo. Tres puntos, corchetes, puntos. El decreto que ordena el culto de ese día, el domingo, será promulgado en todo qué. El mundo. Entonces ya ves, dice allí, el decreto será que será promulgado en todo el mundo. Entonces, como dicen que el decreto será promulgado en todo el mundo, entonces ellos lo ligan con esto, también con eventos de los últimos días, donde dice, ahora fíjense, fíjense en qué fecha lo dice, 1800 qué, 85, fíjense nada más. Y luego sacan otra cita que dice así: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una ¿qué? Una amonestación. Dice, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares ¿qué? Retirados. ¿Y qué más? Y retraídos. ¿Cuándo lo dice esto ella? 1800 ¿qué? 1885. Grábeselo bien, porque muchos usan esta cita y dicen, es cierto, aquí está la cita. Con el decreto que imponga el día de descanso ¿qué? El día de descanso papal. 1800 ¿qué? 1885. ¿Sí? Pero entonces, ¿eso cuándo fue, hermano? Esa cita con el decreto, 1885. Voy a pasar esto para acá. Sí. Pero en 1897, ¿se da cuenta el asunto? En 1800. 12 años después. ¿Cuántos años? 12 años. 12 años después. ¿Sí? Y entonces el adventista se apega a esta cita nada más. Dice, ah, dice aquí con el decreto. No, el decreto no ha llegado. Entonces será tiempo de ¿qué dice? De abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Sí? Bueno, ahora vámonos a la otra cita. Y la otra cita que leímos nosotros está aquí. Entonces le pregunta uno, ¿ya llegó el decreto? ¿Y qué dicen ellos? Sacan eventos de los últimos días y dice, el decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado ¿qué? Ah, ya ves que no ha llegado. Entonces dice, bueno, ustedes son exagerados, porque aquí dice que cuando llegue el decreto, entonces recién tenemos que salir. Ahora no es tiempo. Es lo que dicen ellos. Ahora no es tiempo, recién tenemos que salir cuando llegue el decreto. Pero sucede que esta cita no está completa. Esta cita es tomada a medias y mochada de Mayo 6, Signs of the Times, 1897. Ahí está la fecha, miren. Miren. Ahí está, 1897, de aquí la toman. Y la cita está específicamente aquí. ¿Cómo le hago para...? Para que se vea. Quiero que se vea así, pero hasta acá. Pero no se ve allí, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Por qué se ve así como...? Ahí está. Quizá usted lo puede ver. ¿Sí se puede ver ahí, hermanos? Una parte. ¿Una parte hasta aquí? ¿Se ve bien? Si lo corre al extremo izquierdo y lo agranda... ¿Cómo, hermano? Si lo corre al extremo izquierdo y lo agranda, ¿no? Es que aquí no se puede correr, aquí solo se agranda, ¿sí? No, únicamente. Ajá. Y se ve bien así, ¿verdad? Se ve, por eso le decía. ¿Entonces saben lo que voy a hacer? Correr un poquito más. Voy a hacer. Más al centro. Captura de pantalla. Voy a hacer una captura de pantalla. Esa puede ser. captura de pantalla como la más grande. Usa la lupa. Ahí está, mira. Ahí está ya. Fíjense lo que dice. Y lo voy a leer en inglés y después lo voy a poner en español. Lo que tenemos nosotros en el evento de los últimos días, que de dos párrafos han hecho uno. O sea, un revisionismo. Sí, completamente. Ajá. Dice, history will be repeated. La historia se repetirá. False religion will be exalted. La falsa religión será exaltada. The first day of the week, el primer día de la semana, a common working day, un día común de trabajo, possessing no sanctity whatever, no posee ninguna santidad alguna, will be, será establecido como la imagen en Babilonia. Todas las naciones y lenguas de los pueblos serán mandados a adorar este sábado espurio, es decir, el primer día de la semana es un sábado espurio. Este es el plan de Satanás, que no tenga efecto el día instituido por Dios y dado al mundo como un memorial de la creación. Esto se lo quitaron y se lo pusieron entre corchetes. Bueno, ahora aquí dice, el decreto enforzando la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. Punto. Y luego dice aquí, in a limited degree, en una forma limitada, este decreto ya ha salido. ¿Qué dice el 1897? Que este decreto que impone el domingo en forma limitada, ¿ya qué? Ya ha salido. ¿Sí? Dice, en algunos lugares el poder civil está hablando con la voz del dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. En 1895 se dijo que cuando se diera el decreto, ¿qué se debía de hacer? Entonces debemos salir. 1885. 1899, la sierva del Señor dice, ese decreto va a ir a todo el mundo, sí, pero en una forma limitada, en un grado limitado, ¿qué dice? Ya salió. Ya salió. A ver, hermano, entonces, ¿ya salió el decreto? ¿Y los adventistas qué están haciendo? Durme, roncando. ¿Eh? Hermano, esa es la desgracia. Están esperando la voz del pastor, hermano. Están esperando que el pastor le diga, viene el decreto. Ajá. Pero esto es lo que hacemos aquí nosotros, hermanos. Sí. Porque si ya el decreto salió en forma limitada en varios lugares, dice ya el poder civil está hablando con la voz del dragón, ya está quitando las libertades. ¿Sí? Entonces, que así debería decir. Miren, ahí está. Signs of the Times, mayo 6 de 1897. El decreto que impone el culto de este día va a ir a todo el mundo en un grado limitado, ya ha salido en varios lugares. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz del dragón, como el rey pagano hablaba a los cautivos hebreos. Entonces, no es lo mismo esto que esto. Vean, evento de los últimos días dice, el decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Entonces el adventista dice, bueno, en 1885 nos hablaron del decreto que se va a poner y es tiempo de que salgamos. Pero entonces aquí, hermano, yo lo veo como algo, ¿cómo se podría decir? Miren allí cómo hacen un solo párrafo cuando son dos. Eliminan esto, que es el plan de Satanás, anular el día, y ponen el decreto que impone el culto ese día, va a ir a todo el mundo. Hasta aquí llega. Hasta ahí llega. ¿Cómo le llamaríamos a esto? ¿Cómo? Ajá. Mezcla de verdad con mentira. Una verdad alterada. ¿Sí? Entonces, debido a eso, muchas personas están esperando el decreto, pero aquí dice El decreto en un grado limitado ya ha salido. En 1888, el Congreso de Estados Unidos, incluso creo que A.T. John va a defender en el... Va a poner, ¿cómo se llama? Va a defender la libertad de conciencia en el Congreso, puede ser en 1888, los documentos o los decretos estaban ya listos. Ajá. Para dar su ejecución, puede ser así, eso dicen algunos. Bueno, es que ya en ciertos estados de Estados Unidos sí se aprobó la ley dominical. Sí. Hermanito. Tal vez para los que vivimos acá, es un poco complicado de entender, ¿no? Pero en Estados Unidos, este decreto, hasta hoy en día, hay lugares que se ejecuta esa ley. Exactamente. Yo, por ejemplo, yo trabajaba, tenía un trabajo independiente ya, entiendo. En tres lugares me han sacado trabajo, que trabajaba en domingo. No me han permitido trabajar en domingo. Cuando ya tenía todas mis herramientas para empezar mi trabajo, me tocaba la puerta y me dijeron, en este lugar no puedes trabajar domingo. Hoy día domingo. Así que tienes que recoger tus cosas, porque si trabajas, no te llamamos la policía. ¿Qué año fue su hermano? ¿En qué año le tocó vivir esa experiencia? En el año 2006-2007, más o menos. Ah, casi paralelamente con Argentina. En Argentina ya hay departamentos, es allá. Ya hay departamentos que tienen ley dominical. Ya está el decreto. Sí, en Argentina ya hay, así como dice el hermano, hay lugares que ya no te permiten trabajar domingo. Ah, por eso la sierva del Señor dice, gracias, mire, aquí tenemos dos ejemplos, Estados Unidos y Argentina. Sí, Argentina. Es el grado limitado que dice el hermano, el grado limitado, que ha salido. Porque es todavía creo que es con multa, todavía no es con cierre, es con multas. Pero después la amenaza está, si usted sigue reincidiendo, aténgase a la consecuencia, por el decreto del departamento y gobierno del departamento es que cierre su negocio. Imagínese usted. Entonces, esto a nosotros, pues ahí está la cita, hermanos. Gracias, hermano. No sé si quería dar un comentario más. De repente también acotar, por ejemplo, antes de la pandemia, cuando yo investigué lo que estaba, lo que iba a pasar, la iglesia sabía lo que venía, estaban avisados, porque esto era de la pandemia, era un plan. Les mandó cartas, nosotros vimos que pastores, que ellos habían recibido cartas para que ellos se preparen. Información privilegiada, ¿sí? Sí, así es. Privilegiada. Eso es lo que les llaman. Los pastores, modos, dieron aviso a la iglesia. Hubo movimientos, ¿sí? En la iglesia, había un pastor de Asilén. Imagínate que a él le hicieron un movimiento en septiembre. En septiembre ya él lo estaba moviendo para Brasil. ¿Y cuando acá en Perú que hace un movimiento en septiembre un pastor? Cuando los movimientos lo hacen, ¿en qué mes? ¿Diciembre o enero? Cosas raras que pasaron este año, cuando nosotros hacemos un análisis de lo que pasó, ¿no? Encaja ciertas cosas que supuestamente ellos dicen, ¿no? Los pastores nos van a avisar, falso. Nunca nos van a avisar los planes que ellos tienen allá arriba. Porque ellos saben, ¿no? O sea, la cúpula, ¿no? Porque hay pastores que son de mando medio para abajo, ¿no? Ellos están de ganado igual que nosotros. Va, igual que nosotros, ¿no? Igual que el resto de la filigresía. Están en otros, ellos, ¿no? Claro, en otro estatus. Son cosas que uno tiene que, ¿no? A la luz de lo que está pasando, lo que pasa, uno debemos relacionarlo, ¿no? Y todo lo que, ¿no? Lo que vendrá también ya, ¿no? Está puesto en el, ¿no? Obviamente que a veces nosotros no lo visualizamos porque no lo leemos, ¿no? Pero cuando uno empieza a leer, yo también antes era, no lo leía, ¿no? Ese es el asunto. No lo leía, y cuando uno no lee, se queda ciego, ¿no? ¿Cuántos años he tenido el conflicto de los hijos? Cuando empezó la pandemia, me sentaron con él en mi casa y la única oportunidad que tuve era para leer. Y mucha gente, ¿no? Porque mucha gente también empezó, gente que no leía nunca, empezó a leer. Pero si no, y ahora, hermano, ¿no? A ver, tenemos que hacer el esfuerzo de sacar tiempo para leer. No es fácil. Porque el diablo también nos pone ocupaciones para que no tengamos tiempo. A veces decimos, ¿no? Es bendición de Dios. Tenemos que ocupar tiempo para sacar tiempo para leer. Gracias por tus comentarios muy atinados. Eso confirma lo que dice en el último párrafo. El decreto que impone el culto de este día va a ir a todo el mundo, será universal, en un grado ya limitado. En un grado limitado ya ha salido, en varios lugares. O sea, quiere decir que no ha sido universal, pero ya en varios lugares ya está el decreto de guardar la ley dominical. De guardar el domingo como día sábado espurio, ¿sí? Y dice, y ese es el plan de Satanás, anular el día instituido por Dios. Cuando en esos varios lugares de donde ustedes han ido, ¿verdad? Ese es el plan de Satanás, que se descanse el domingo y el sábado se pisotee. Eso es el plan de Satanás, por eso dice aquí, en un grado limitado ya ha salido en varios lugares. Ahora, en ese tiempo, ¿qué estaba pasando? No solamente en los Estados Unidos, hermanos, sino en varios lugares ya estaba pasando. Entonces, hacemos un resumen. Miren, la gente se queda con la cita de 1885, ¿y por qué no acepta la cita de 1897? Porque se la han, ¿qué? La han cortado. La han alterado. Y por eso muchos hermanos no han hecho el plan de abandonar, ¿qué? Las grandes ciudades, porque como este decreto dice no ha llegado, pero se quedan con la cita de 1885. Pero si leyeran bien la cita de 1897, entonces ya dije, no, pues aquí dice que ya en un grado limitado ha salido en varias partes. ¿Qué tenemos que hacer? Será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las ciudades menores. Hermano, todo esto a mí me entristece porque es una, ¿cómo le podríamos decir? Una falsa señal. Es una falsa señal. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Aquí tenemos nosotros de la ciudad del campo, Fases. Tenemos el decreto de la ley dominical en forma, ¿qué? Limitada. Ahorita estamos viviendo ahí entre el decreto de forma dominical, decreto ley dominical en forma limitada. Estamos rápidos acercándonos al decreto de la ley dominical en forma universal. ¿Sí? Estamos acercándonos allí. Y dentro de esto, hermanos, dentro de este decreto, si se puede decir así, y es lo que debemos avisarle a los hermanos. ¿Por qué no se hace grande? Dice, reproducir en esta máquina. Bueno, ahí está. Por eso ahorita vamos a leer citas donde la hermana White dice, veo la necesidad, ya se ha establecido un día falso de reposo, dice ella. Sí, porque en Estados Unidos varios estados de la Unión Americana ya habían aceptado ese falso día de reposo. Y vamos a leer ahorita que ella dice, por eso veo la necesidad. Incluso en Estados Unidos, ¿qué día guarda, hermano? ¿Qué día guardan los protestantes en Estados Unidos? El domingo. Y ella dice, el mundo protestante ya ha aceptado el domingo. Dice, por eso veo la necesidad de que vuestros hijos salgan de la ciudad al campo. Entonces, dice, ¿serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por los que vivan en ellas, sino por los que vivan fuera, en el centro de avanzada, ¿verdad? No fuera de la ciudad, y hagan visitas continuas para predicar y amonestar la ciudad. Esta es nuestra obra aquí, entre el decreto de forma limitada, ya un decreto y de ley, y acá el decreto universal. Aquí estamos, en esta fase, hermanos. Ahora, para el adventista normal, ¿en qué fase estamos? No hay fase. Hermanos, tenemos que prepararnos y tenemos que tomar decisiones y tenemos que preparar a otros, porque como decían los hermanos aquí que hablaban, ellos nunca lo van a decir. Sí, hermanita, adelante. Es un proceso. Gracias, hermana. Es una buena aporte, porque cuando dice la sierva del Señor que tenemos que salir en este tiempo aquí, no se refiere específicamente a este tipo de montañas. Aquí dice lugares inaccesibles. Aquí dice los santos entrarán a lugares inaccesibles. Pero aquí dice que cuando salgamos de la ciudad del campo, dice que nuestros terrenos deben ser con lugar accesible. ¿Te das cuenta? Pequeños pueblos, dice, ¿no? Sí, pequeños pueblos. Generalmente cuando la sierva del Señor dice lugares rurales, significa menos de 2.500 personas. Y que su casa no esté pegadita una con la otra. ¿Sí? O sea, pero el tiempo cuando ya tengamos que ir, ¿a dónde? Allá. Eso será de la ley dominical, dice, allí ya tendrá que prepararse para abandonar esto, ¿verdad? Esto y irse para allá. ¿Sí? Entonces, ahorita el trabajo es, si alguien ha salido de la ciudad al campo, ¿verdad? Es regresar a la ciudad, no a vivir, sino a amonestar, evangelizar. ¿Sí? Pero llegamos aquí al punto del decreto de la ley universal. Entonces allí van a salir todos los adventistas, ¿verdad que sí? No. Sí, eso es lo que se dice, ¿no? Que ahí salen todos los adventistas. ¿Sí? Hermano, pero saldrán para regresar a los 2 o 3 días o a la semana o a los 15 días. Porque ya hemos visto experiencias de hermanos que salen sin una preparación previa. Ajá. Y se regresan porque allá no saben cómo sobrevivir, no saben sembrar. Y están buscando agua embotellada, allá tomamos agua del río y es más sana, trae más minerales. Y esto, hermano, yo he nacido en el campo y mi esposa nació en el campo. Sí. A los 10 años hemos sido criados en el campo, ya hemos visto desde nacimiento en el campo. Hemos vivido por un tiempo en la ciudad, pero regresar aún es costoso para nosotros que hemos crecido en el campo. Yo me imagino para los hermanos que nunca han crecido en el campo, es más difícil la preparación. Sí, porque el que se desarrolló en el campo tiene la conciencia de la sencillez de la vida. ¿Sí? De la sencillez, del vaso de agua, del agua del arroyo, inclinarse con la mano a tomar agua. Pero el que nació en la ciudad, no, hacer esto así, no. Una ocasión andábamos con unos hermanos, andábamos buscando terreno, y nos llevaron por ahí un terreno pues bonito pero no apto. Hay terrenos bonitos pero no son aptos. Entonces teníamos con un hermano que venía de la ciudad, una de las ciudades de Estados Unidos, pero quería terreno allá en México, y ahí no habíamos llevado agua, como se dice, agua embotellada, no habíamos llevado. Caminamos porque nos habían dicho que allí había un manantial. Entonces digo, mira, hermano, ya llegamos al manantial. Dice, ¿qué era bien? Hermano, yo no tomo de eso, porque ahí está una rana. Pero la rana vive en el agua, amigo. No tomo de eso, ahí hay una rana. Y no tomó, porque estaba una ranita así, ahí echándose un un pediluvio, pues. Estaba la rana en el agua y no lo tomó. Entonces, es cierto, hermano, los arroyos sí están llenos de insectos, de palos, de todas esas cosas. El agua es limpia, ¿sí? Pero muchos hermanos que no hayan hecho una preparación necesaria, ¿verdad? Ahora, en ese momento, hay personas que ven una cucaracha y salen gritando, hay personas que ven una serpiente y ya me voy. A las serpientes, bueno, hermanos, y es cierto lo que dice nuestro hermano Teófilo, ¿verdad? Y también lo que dice nuestra hermana. La transición es un paso, pero para los que de alguna manera, ¿verdad? Un servidor vivió en el campo de niños también como el hermano, ¿sí? A mí me gustaba irme al cerro, revolcarme en el cerro, allí ayudamos a nuestro padre a sembrar el maíz, preparar la tierra, regar la tierra. Antes no se puede sembrar si la tierra no tiene agua, ¿no? Hay que regarla, hay que abrirla, ¿sí? Todo ese proceso queda aquí, aunque uno ande donde, ¿sí? Pero cuando le dicen a alguien, bueno, vamos al campo, vamos allá, no hay problema, porque su mente ya está, que usted eso ya lo vivió. El problema es para, como dice el hermano, los que siempre han estado en la ciudad y piensan que de aquí van a llegar, pero de aquí ya no va a ser este tipo de comodidad. Dice, es tiempo de abandonar las ciudades grandes, las ciudades chicas, para buscar lugares que... Exactamente, ¿se da cuenta? Ahí ya va a cambiar el asunto, hermano. ¿Sí? Así que la ley dominical es un evento, es un parteaguas. Significará ruina nacional para los Estados Unidos. Significará, salud, hermano niño. Significará lluvia tardía. ¿Para quién? Lluvia tardía, el descenso del Espíritu Santo para los que se hayan estado preparando en el mensaje del tercer ángel. Significará también que en ese momento, ¿verdad? Allí es donde se aplica, la iglesia estará por caer, pero no caerá. Los fieles permanecen en pie. Es un zarandeo tremendo, porque aquí viene la triple alianza, el catolicismo, el falso protestantismo y el espiritismo. Se van a aliar, y con esos grandes milagros, hermano, muchos se van a convencer de eso. De hecho, la sierva del Señor dice que el diablo se convertirá en un médico misionero. Médico misionero. Y por eso la sierva del Señor, así como nosotros sabemos, ¿no?, que él no va a tocar la tierra cuando venga, ¿verdad? Jesús no va a tocar la tierra, el diablo sí va a tocar la tierra. Así él va a hacer falsos milagros. ¿Y cómo vamos a saber que van a ser milagros verdaderos? Pues muy sencillo, él va a decir, mira, te voy a sanar, ya te sané, acepta el día de qué. El día del domingo, va a ser milagros para que aceptes el domingo. ¿Y qué si tienes allí un enfermo que fue adventista de la organización, acá tuvo come y come pollo, ahí toda esa cosa, entrándole a las bebidas de cola, de todo eso, le dio cáncer, llega la ley dominical, tienes tu enfermo con cáncer y el diablo te lo sana? ¿Qué van a hacer? Van a adorar el domingo. Porque el parteaguas es la ley dominical. Pero no es que nosotros ya estamos fuera de eso, ya estamos dentro de esto, hermanos. Ahora, todo se enfoca al decreto universal. Todo está para allá. Todo está para allá. Hacia el decreto universal. Ya está en la Argentina, ya está en varias partes de Estados Unidos, por ejemplo, en México. Ahí dice que el día de descanso de los trabajadores es el domingo. Nada más falta que se aplique el asunto y ya. Y cuando en Estados, allá en México, tenemos un dicho, que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da gripa. Sí, todo lo que pasa en Estados Unidos, mire. Y unos hermanos me han dicho, hermano, no ha pensado salir de México porque a ustedes les va a tocar lo primerito. Sí. El hermano sabe, ¿verdad? Cruzó por México, Estados Unidos. Allí es un negocio tremendo. Se siente la fuerza del negocio. Estados Unidos a diario pasan todo tipo de comercio. Cuando uno está en las fronteras, Tijuana, Matamoros, Mexicali, San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, desde acá, desde Matamoros hasta Tijuana, 2000 kilómetros de frontera, se siente el peso de Estados Unidos. Tremendo. De hecho, la economía de México es una economía que en segundo lugar está el petróleo, pero en primer lugar son las remesas que mandan de Estados Unidos. Eso mueve la economía de México. Qué hechizo, ¿no? Tremendo. Claro. Qué poder de obligar conciencia. Sí. Ahí está el punto. Entonces, ahí tenemos una situación, estamos pegados a ellos. Estamos pegados, o sea, somos vecinos. De hecho, México, quiera o no, tuvo que ceder parte del territorio para que se formara la bestia, se terminara de formar la bestia. Se le cedió o nos lo quitaron, como ustedes lo quieran ver en la historia. Al punto es que lo perdimos, pues. Más de la mitad del territorio de México fue parte esencial para que se estableciera la bestia como un poder. Pero también lo vemos de la otra manera. En parte de ese territorio que nos quitaron, ahí vivió la hermana Huay en California. California era de México. ¿Sí? California era de México. La Alta California hasta el día de hoy. Ahí se desarrolló mucho, mucho, mucho el adventismo en California. Bastante. Hasta el día de hoy está Loma Linda y están varias cosas que, claro, ya están desviadas. Entonces, volviendo al tema, repito, muchos están esperando aquí, pero nosotros somos conscientes que ya estamos dentro de qué, hermano, dentro de los dos decretos. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? ¿Estamos conscientes de eso? A postrimerías del universal. Exactamente. Postrimerías. Por eso la sierva del Señor dice aquí, dice, ese decreto será para nosotros a warning. ¿Una qué? Una amonestación. Entonces, es lo que nosotros los adventistas de Sostén Propio Historicista vemos. Estamos viendo una amonestación. ¿Es hora de qué? Ese decreto local que hay en la Argentina, que hay en los Estados Unidos, que hay en otros países, ya es una amonestación. Dios está diciendo, ¡hey, mira lo que viene! ¿Sí? Dice, era la señal para flights, para que volaran los judeocristianos. ¿Sí? Entonces será tiempo de... Bueno, aquí hay otra cita. Ahora miren cómo es el asunto. Tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar que, al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían qué, hacerlo. Ahora, ¿cuál es nuestra señal preventiva de nosotros? ¿Cuál es nuestra amonestación? Y es que a veces en inglés no se traduce bien. ¿Sí? Aquí dice, ¿será para nosotros una qué? Aquí dice amonestación, pero aquí warning. ¿Qué es un warning? Un aviso. ¿Sí? Será para nosotros un aviso, una amonestación. Entonces, si ya se dio el decreto de una forma limitada, ya tenemos ¿qué? La amonestación ya está flasheando, ¿verdad? Ya está flasheando el amarillo. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice aquí. Bueno, eso ya lo vimos, warning. Y entonces aquí dice, tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fueran clavados, en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros. Aquí está Roma y por acá está Israel. Entonces Roma, al ir a atacar a Israel, al ir a atacarlo, venían del norte. Y cuando empezaron a entrar en el suelo de Israel, empezaron a clavar sus estandartes. Esa ya era una señal de qué. De que debían salir rápido. ¿Sí? Ahora, mira lo que dice aquí. Noten estas palabras. ¿Estandartes qué? Idólatras. Tan pronto como fueran, serán clavados en el terreno santo que se extendía más allá de las murallas de la ciudad. Grábense estas dos palabras. Estandartes, idólatras. ¿Y qué dice aquí? Fueron clavados, serafim, fueron clavados. Entonces el pueblo tenía que huir, era la señal. Ahora, miren esta cita del Espíritu de profecía. ¿Se ha establecido ya un día de reposo idolátrico? Sí. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico. Ahora miren en inglés qué dice. The Protestant world has set up an idol Sabbath. Lo mismo que, las mismas palabras que usa cuando entró Roma a conquistar Jerusalén. La hermana White dice, ya lo tenemos nosotros. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico, el lugar donde debiera estar el sábado. ¿Dice que va a establecer o ya lo estableció? Ya lo estableció. ¿Qué día guarda todos los protestantes en Estados Unidos? Domingo. Entonces, ¿qué es lo único que falta? ¿Que lo hagan qué? Pero ya está establecido. Eso es el entendimiento que el Espíritu Profecía quiere que tengamos. Hermano, ya está establecido. Dice, ya el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en lugar donde debiera estar el sábado de Dios. Y va en pos de las pisadas del papado. ¡Ahí va ya, hermano! ¡Ahí va ya! Por esta razón. Es decir, porque todos están guardando ya el domingo, pues. Por esta razón. Veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades. ¿Cuándo lo dice otra vez? ¿Se da cuenta el asunto? ¿Se da cuenta el asunto? ¿Se da cuenta que la corporación le está diciendo otra advertencia falsa? Ahí está. En 1897 la sierva del Señor dice, en varios lugares ya el decreto está saliendo en forma limitada. Dice, el mundo protestante dice, ya ha establecido un día de reposo idolátrico. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades. ¿Desde cuándo, hermano? Mira nada más. ¿Y qué te dicen los pastores? Te dicen, nosotros tenemos tres abogados en la Casa Blanca y en el Capitolio. Y el día que se ponga la ley dominical, nosotros les vamos a avisar para que ustedes salgan. Cuando ya el aviso está que desde 1897, de forma limitada está el decreto, ya se ha establecido, y por eso veo la necesidad, dice, de salir de la ciudad, ¿a dónde? Al campo, hermanito. Sí. Pero veo una gran necesidad, pastor, de que este tema se haga conexión con lo que hoy en día está sucediendo con la bestia. Sí. Todo el plan de la Agenda 2030. ¿Hay alguna aplicación? Conectarlo porque para que sea esto lo que pasó ya. Sí. Dios ha avisado a través de la tierra. Hoy en día está pasando en el mundo. Uh-huh. Es necesario que lo conozcamos. Claro. A través de las noticias, a través de los eventos que están pasando, uh-huh. Las reuniones de los poderes de esta tierra se están reuniendo para que ejecuten las leyes que va a cumplir lo que está escrito. Así es, hermano. De hecho, aquí traigo un libro que se lo voy a enseñar porque esto es lo último de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, pero estoy haciendo un resumen porque qué bueno que usted ya lo ha escuchado este tema, pero quizás aquí algunos hermanitos no lo han escuchado, ¿no? Ajá. Pero gracias, hermano. Pero sí, terminaremos con eso. ¿Sí? Terminaremos con eso. Otra cita más. Dice aquí. Dice, el mundo protestante ha establecido un día de reposo, ¿qué? Idolátrico. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados de él, en el campo. ¿Sí? En el campo. Entonces, hermanos, volviendo aquí, entonces nosotros ya nos dirigimos, ya estamos por aquí, miren. Y de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita, ya nos estamos acercando aquí. ¿Dónde va a venir por primera vez el decreto universal? En Estados Unidos. O sea, exactamente. En Estados Unidos va a ser el decreto para Estados Unidos, pero dice la sierva del Señor que dándose en Estados Unidos, todos lo seguirán. En Europa ya están que habla. Exactamente. En Europa ahorita la comunidad económica europea, que han visto la bandera de la comunidad económica europea, fue ideada por jesuitas esa bandera, ¿sí? Y es los jesuitas que quieren unir a Europa, pero dice que no podrá. No hace muchos años atrás salió Inglaterra de la comunidad económica europea. Entonces, hermanos, nosotros estamos acercándonos aquí. ¿Y cuál es el paso previo para que se establezca en Estados Unidos la ley dominical? ¿Cuál es el paso antes? Que las iglesias, ¿qué? Agarren el poder. Porque la ley dominical se va a establecer cuando las iglesias tomen el poder para que establezcan el domingo que ellas ya han establecido acá. ¿Me explico? Las iglesias protestantes, luterana, metodista, bautista, todas esas iglesias, ya ellos ya tienen el domingo como día del Señor. Lo único que esperan es que agarren el poder civil. ¿Para qué? Para establecer el domingo que ellas ya creen, todas. En eso estamos ya. En ese proceso estamos ya. ¿Sí? Ahora, la Agenda 2030, ¿verdad? Es parte de todo ese proceso de ir estableciendo la ley dominical. Me gusta cómo lo ponían los pioneros adventistas, porque hay muchos, muchos movimientos, pero todos esos movimientos con el propósito de que en los Estados Unidos la iglesia deje de estar separada con el Estado y se una al Estado y se establezca una religión nacional, un día de descanso nacional. Me gusta esta revista, se llama Review Angelical, se llama Los Estados Unidos en la Profecía. Este es un extra. Y aquí vienen muchos dibujitos muy bonitos, muy, muy bonitos. Por ejemplo, aquí todavía cuando llevaban al Papa, mira, ¿sí? Una iglesia abajo, mantenida y sostenida por el poder civil. Ese es el papado. Cuando los Estados Unidos hagan lo mismo, y aquí ellos ponen esta foto, lo voy a hacer más grande aquí. Primero ponen las dos bestias, miren. Una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Son iguales. Y después ponen aquí cuando se estableció la declaración de independencia. Y aquí ponen de cómo Estados Unidos llegó. Perdón, cómo los dice en las huellas de Roma. Acá está Europa, acá está la Edad Media, aquí está la guillotina, ¿ves? Persecución religiosa en la Edad Media. Y entonces los castigaban, los ponían en la cárcel, los multaban. Y había leyes religiosas, state religious laws. Leyes religiosas. Entonces ellos salieron de todo esto y llegaron a la tierra de la libertad. Y se formó la señorita de Estados Unidos. ¿Sí? pero ella está mirando para atrás. Y me gusta cómo lo ponían los pioneros adventistas esto, ¿sí? Pero ellos, los pioneros adventistas, cuando ponían esto y advertían de esto, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Me llamó la atención esto. Este es un barco y se llama separación de iglesia y Estado. Cuando se quite esto de separación iglesia-Estado, cuando se quite esta bandera y pongan que la iglesia, esas iglesias protestantes que ya guardan el domingo, tienen poder sobre el Estado, entonces cuando ellas tengan el poder sobre el Estado totalmente, rápido se va a implementar lo que ya ellas están de acuerdo acá. Por eso es importante que nosotros entendamos la profecía, lo que dice la hermana Juárez. La hermana Juárez dice, las iglesias protestantes se unirán en puntos comunes de doctrina. Pero, ¿para qué sirve eso si van a imponer la ley dominical? Es muy fácil. El punto común que une a todas, ¿cuál es? El domingo. Y para imponer el cristianismo, en los Estados Unidos de América, ¿qué tendrán que hacer? Imponer lo que todas ellas están de acuerdo. Para eso sirve el ecumenismo. El ecumenismo sirve porque esos puntos de doctrina que ellos están llegando a estar de acuerdo, esos puntos de doctrina, gráveselo bien, no nada más son así por así. Esos puntos de doctrina, cuando lleguen al poder, los van a imponer. Por eso, hermano, es lo peligroso del ecumenismo. Repito una vez más, y aquí viene el asunto. La iglesia adventista ha hecho puntos doctrina en común con varias iglesias, con los luteranos, con los evangélicos, está bien metida en eso. Una vez que estas iglesias, y eso, con eso vamos a terminar, porque hermanos, ahorita hay un movimiento grande de ya la mitad de los americanos creen que ya las iglesias deben tomar el poder civil. Oh, estamos muy cerca de este asunto ya. Y estamos en eso. Hermano, yo agradezco a Dios por la profecía. Porque la profecía no nos dice después de 1844, no nos dice una hora exacta, pero sí nos dice eventos exactos. Amén. No nos dice una hora exacta, nos dice eventos exactos. Entonces, en el tiempo de los pioneros adventistas, ellos decían, aquí está, la separación iglesia-estado. Cuando se una la iglesia y el Estado, se acabó todo. Porque la iglesia va a imponer el domingo. Y repito una vez más, hermano, los puntos comunes de doctrina que ahora ellos están firmando van a servir para que cuando tomen el poder, no solamente implementen el domingo, hermano, van a implementar muchas leyes. Pero nosotros sabemos que entre esas leyes van a implementar el domingo, la profecía se va hacia el domingo, ¿me explico? Ellos van a implementar su teología, van a implementar todo eso, ¿sí? Pero la profecía dice que lo que se va a implementar finalmente será el domingo como día de ¿qué? De descanso. Y para eso ellos ya habrán estado de acuerdo acá. Están poniendo de acuerdo domingo, domingo, domingo, domingo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Cuando agarremos el poder, una de las primeras cosas es que esto que ya estamos de acuerdo, lo vamos a imponer acá. Y ya están de acuerdo en eso también, hermanos. Ahora, hay muchas, ¿cómo se llaman estos? Torpedos. ¿Verdad que sí? Hay muchas, y aquí entraría la Agenda 2030, aquí entraría todos los movimientos que hay para imponer el domingo. Todos estos movimientos, por ejemplo, había en ese tiempo Federación de Sociedades Católicas, Alianza del Día del Señor, Asociación Nacional de Reforma, la Liga Cristiana de Ciudadanos, el Partido Cristiano, es decir, la gente que se mete a la política, Alianza de Justicia Cívica, ¿sí? El Concilio Federal de Iglesias, es decir, aquí el ecumenismo. Fíjense cómo los pioneros dieron al ecumenismo. El concilio, en ese caso, en ese tiempo se llamaba el Concilio Federal de Iglesias, pero aquí lo tenemos como el Federal Council of Churches, Concilio Federal de Iglesias, es lo que llegó a ser el Concilio Mundial de Iglesias, hermanos, el Concilio Nacional de Iglesias en Estados Unidos. Los pioneros sabían bien que todas estas organizaciones apuntaban a que fuera una religión establecida en los Estados Unidos desde ese tiempo. Ahora, hermano, ¿por qué creen que Dios no lo ha permitido? ¿Por qué creen? Exactamente, porque nosotros, su pueblo, no estamos preparados. Como dice, revívase la piedad primitiva. Exactamente. Y verán que los fuegos de la persecución automáticamente. Ahora, esta foto es cuando se... No es foto, esta es una ilustración. Pero aquí está el Capitolio. Y aquí le ponen ya imperialista. Ya llegará a ser un imperio. Ya no una democracia. Y estarán recogiendo los despojos o los bobos que quedó de su constitución que les daba la libertad. Cuando la iglesia se une con el Estado y se ponga una religión cristiana, porque así va a ser, se ponga la religión cristiana y el día de descanso cristiano, por ley en la constitución de Estados Unidos, se acabó la libertad, hermanos. Viene la ruina nacional. Ahora, ¿qué tan cerca estamos de eso, hermanos? Ya desde el tiempo de los pioneros adventistas ya veían este asunto que se acercaba, ¿sí? Y por ejemplo, en esta revista de 1920, Eventos Actuales, bueno, hay muchas más, pero, y esto también lo ha hablado, ¿qué pasó el 6 de enero del año 2021 en los Estados Unidos? Los cristianos querían imponer la religión cristiana por la fuerza. Eso es. Querían imponer a Cristo por la fuerza. Y si ustedes pueden ver allí, ¿ve algo cristiano por ahí? Una cruz, ahí se ve, ¿sí la ve? ¿Sí? Vea aquí esta bandera que dice Jesús. Y vea las armas. Hermano, son del ala derecha, ¿verdad? ¿Cómo? Son del ala derecha, más que todo. Sí, es que son los cristianos. El Partido Republicano es el Partido de los Cristianos. El Partido Demócrata es el Partido de los Católicos. ¿Mm? Entonces, miren, Jesus Saves, Jesús Salva. Epa. ¿Sí? O sea, al estilo de los musulmanes, así. El yihad. Sí, pero cristiano. Claro. La tierra del Señor dice que cuando las iglesias protestantes influyan sobre el Estado, tengan el control del Estado, entonces ellos van a poner la ley dominical. Y se acabó la libertad de los Estados Unidos, hermanos. Se acabó. Ahora, este es un movimiento que se dio hace ¿cuánto tiempo? 2021. 2 años. ¿Sí? Dios está tratando de salvar este país a través de Donald Trump. ¿Sí ven? Un Jesús yanqui. Sí. Mira, bien yanqui. Porque ya hay en el grueso del mundo protestante americano el deseo de tomar el poder para imponer una religión. Ya está ese deseo, hermanos. De hecho, este libro que tengo aquí que se llama... O sea, para poner el orden sería, ¿no? El orden cristiano, los valores, la cosa que va tirando la... Ellos quieren imponer la religión cristiana, el cristianismo. Ajá. No tanto valores, quieren imponer el cristianismo como una religión oficial. ¿Pero cuál sería la pretensión de imponer el cristianismo? ¿Qué sería? ¿Cuál sería el objetivo de ellos? Bueno, el objetivo es de que ahorita América está muy bajo moralmente. Sí, hay muchas matazones, hay hay mucha inmoralidad en la sociedad. Por ejemplo, si ustedes ven allí, hay ciudades enteras que están con esto de las drogas. ¿Cómo se llama esta última droga? Hay una droga que los deja totalmente 50 veces más fuerte que la marihuana. Sí, sí, sí, pero es una pastillita chiquilla. Fentanilo. El fentanilo. El fentanilo, hermano, lo produce, deja a la gente como animal, les quita la imagen de Dios. Y hay ciudades enteras que básicamente son seres humanos porque se parecen a seres humanos, pero están actuando como seres irracionales. Poseídos. Sí. Así están como seres irracionales. Como zombies. Ajá. Su vida es la droga y la droga es su vida. Allá también están los LGTB. Y están los LGTB, están ¿cómo se llama? Hay otro. Sí, están los feministas. Sí. Pero hay varios torpedos, como ustedes vieron, al barquito. Sí, unos son las drogas, otros son los LGTB, otros son los que están uniendo a la iglesia con el Estado. Hay un gran movimiento para unir la iglesia con el Estado. Son varios torpedos, ¿me explico? Para derribar ya lo último que queda del barquito. Ahorita si me preguntaran, ¿cómo ve usted el barco ese? Ya lo veo que va hundiéndose a la mitad, hermano. Ya se va hundiendo a la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, el encargado, el líder de los republicanos en el Capitolio, favorece a que la iglesia tome el poder del Estado. Ya está favoreciendo eso. Cuando nuestra nación, dice la hermana White, adjure los principios del republicanismo, ¿verdad? Y entonces acepte, ¿verdad?, que más bien tome el control del poder del Estado, se acabó el asunto. Ese barco que ustedes vieron en la ilustración, con estos movimientos se va hundiendo, hermano. Se va hundiendo. Cuando finalmente los protestantes ya van a estar muy unidos acá, con puntos comunes de doctrina, ya están. Ahora, ¿qué están haciendo? Todos están yendo, vamos a buscar el poder, vamos a buscar el poder. En ese camino están. Porque por 50 años o más han trabajado en puntos comunes de doctrina. Esto ya está bien definido. Ahora, ¿qué están diciendo? Vamos a buscar el poder. ¿Y qué pasó el 6 de enero del 2021? ¿Por qué no tuvo éxito? Porque la Biblia no dice que se va a imponer así, con armas. La Biblia dice que hablará como dragón. Es decir, va a ser a través de las leyes dentro del Capitolio. No va a ser con armas. Pero aquí, como fue rechazado este movimiento, ahora está creciendo más. Miren, llevaban hasta la cruz. ¿Se dan cuenta? One nation under God, one nation indivisible. Una nación indivisible sobre Dios. ¿Y qué están poniendo ahí? La cruz con la bandera de Estados Unidos. ¿Sí? Ahí está, ¿la bandera de qué? De la fe cristiana, miren, es esta misma, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que es la misma bandera que está acá? ¿Sí? Entonces, este señor que escribe este libro dice, defendiendo la democracia de sus enemigos cristianos. Porque ellos entienden, hay mucha gente, la hermana White dice que hay estadistas que ven que algo está sucediendo pero no saben qué está pasando, pero lo dan a entender y lo publican a la gente, y entonces ellos están dando cuenta que este movimiento es un enemigo del mismo cristianismo. El presidente Lincoln, ¿cómo se llamaba? Abraham Lincoln dijo: si un día cae Estados Unidos, no va a caer por las fuerzas de un enemigo más fuerte que él. Su caída va a ser por enemigos internos. Tremendo. Tremendo. Entonces, Esto pasó en el 2021. Miren ese barco con la Holy Bible ahí, la Santa Biblia. ¿Sí? Cristo es el rey, Trump es el presidente. Ahora, lo más interesante, hermanos, es que al día de hoy, al día de hoy, como van las encuestas, porque las votaciones son en el 2024, son en noviembre de este año, y lo más interesante es que los cristianos siguen apoyando esta ideología. Donald Trump ahorita está regalando Biblias. No sé si han visto. Él está regalando Biblias, está firmando Biblias. ¿Por qué? Porque está agarrando el protestantismo. Y entonces, si el protestantismo lo apoya, él le va a dar más poder. Ahorita estamos en el momento en que los políticos en Estados Unidos dicen: te necesito, iglesias, las necesito. Llegará un momento que los políticos no puedan vivir sin el poder de las iglesias. Y cuando no puedan vivir sin el poder de las iglesias, porque el voto de las iglesias será esencial, entonces las iglesias aprovecharán y van a decir: no puedes vivir sin mí. Y es allí donde la iglesia toma control de qué. Toma control del gobierno. A través de las leyes. Control de las leyes. Claro. Y hermano, estamos entrando en ese proceso. En estos años del 2020, ¿verdad? En adelante estamos entrando ya en un proceso bien claro. Tanto así que se hicieron una encuesta, ¿verdad? Se hizo una encuesta acerca de, miren, los cristianos nacionalistas están escribiendo la legislación para estados republicanos. Ya ellos están imponiendo hasta cierto punto, en ciertos estados republicanos, están poniendo ya, como dice aquí, attracting, están influyendo ya en las constituciones locales de los estados, ¿sí? Por el tiempo, ¿verdad? Porque terminaré con lo que dice este libro, ¿sí? Aquí están estos, lo que vimos, ¿verdad? Ahí están los estados, muchas cosas, hermanos, que pasa aquí, pero miren, ¿qué llevaban allí ese día? ¿Qué es eso? Guillotina. Sí, una horca. ¿Para qué? Esto es lo que hay en el pensamiento de los cristianos en Estados Unidos. Si tú no nos aceptas. Claro. La misma idea, ¿no? La misma, o sea, por detrás tiene que estar Roma de todo eso. Obviamente. Ajá, claro que sí. O sea, por eso dice que antes de la ley dominical tiene que hacerse la imagen de la bestia, es decir, la iglesia tiene que tomar el control para, una vez tomado el control, imponer el domingo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo? Ok, hay un video que vamos a ver ahorita que el hermano nos va a presentar, ¿está bien? Entonces, mientras vamos a ver una encuesta del año pasado, esto es una encuesta reciente, hermanos, es una encuesta del año pasado, y en esta encuesta del año pasado, de uno de los principales encuestadores de Estados Unidos, que se llama Pew Research Center, dice: 45% de los americanos dice que los Estados Unidos deberían de ser una nación cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que ya cerca de la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos creen que en la Constitución debe establecerse una religión, y al establecerse una religión se establecerá el día de descanso de esa religión. Una dictadura. Una dictadura. Por eso se llama imagen de la bestia, porque la dictadura viene. Y aquí en este libro, hermano, aquí en este libro se habla de que ya se está percibiendo una dictadura en los Estados Unidos. Claro, no hay otra, esa es. Ya viene esa dictadura, ellos ya lo perciben. Ahora, ¿es adventista este? No, mi es adventista. ¿Qué libro es? Se llama así: Defendiendo la democracia de sus enemigos cristianos. Y me llamó la atención porque los enemigos de América van a ser finalmente los cristianos, claro, que se van a unir ¿verdad? Con el Estado impondrán una ley que niegue los principios de la Constitución de separación de Iglesia y Estado. La quinta la eliminaron, ¿no? Sí. La quinta, bueno, ya está, faltaría la cuarta. Sí, que dice que Estados Unidos, ¿qué? No va a imponer una religión. ¿Sí? Por eso aquí ponen a Estados Unidos ya con el Capitolio de Estados Unidos como con, ya detrás de las rejas. Ya cercado. Sus mismos, miren nada más, cosa interesante, hermano. Los mismos que iniciaron los Estados Unidos, la libertad, son los mismos que lo van a acabar en una ruina. Los mismos que iniciaron en la separación de Iglesia y Estado son los mismos que dirán ahora que se una. Y cuando se une, ruina nacional. Ahora, hermanos, estamos en ese camino. Vamos a escuchar lo que dice este. Ahí tiene abajo los. El muchachito, sí. Trump. Your help in God's grace, the great revival of America begins on November 5th, 2024. Because you're the people we want to hear from, the pastors and the ministers and the rabbis. The people in this room are the people we want to hear from, and they have to have a political voice. You know, if you think about it, you have men, you have women, and you have religion. If you look at it, you have more than the men, you have more than the women. You have such power, but you weren't allowed to use that power, and you're now allowed to use it. If I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. It's going to bring back the Jewish power. I mean, you have to see, I don't like it. If I get in there, you're going to be using that power at a level that you... Como nunca antes lo han usado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora van a tener más control y más control y más control. Adelante, hermano. And you're now allowed to use, if I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. It's going to bring back the church power. I mean, you have to see, I don't like the charts. When I see charts where they're going in the wrong direction, we don't like that. We're going to bring it back, and I really believe it's the biggest thing missing from this country. It's the biggest thing missing. We have to bring back our religion. We have to bring back Christianity. ¿Pero qué dice? Ustedes tienen un gran poder en la política. Claro. Ah, la imagen de la bestia. Claro que sí. La imagen de la bestia en persona. Bueno, en persona. Ajá. Un poco. Sí. Adelante. And I make you a simple promise. In my first term, I fought for Christians harder than any president has ever done before. You know that. You know that. And I will fight even harder for Christians with four more years of appointment. Y es cierto, cuando fue presidente, las iglesias cristianas no se les permitía hablar de política. Pero él llega y quita ese candadito. Y las iglesias empiezan a hablar de política. Del 2017 al 2021. Emma, creo que se... Exactamente. Emma, creo que se le da hasta una subvención económica. Bueno. Por constitución, creo que es así. Eso, ¿a quién? Algo, ¿a las iglesias? A las iglesias. Ah, sí, porque son todas las iglesias, o sea, que están... Eso nunca había ocurrido en Estados Unidos. En cambio, en esta zona de Latinoamérica, o sea, Argentina, en la Constitución dice que el Estado argentino no solamente que ampara, primero se reconoce como religión, ajá, oficial, sino dice que ampara moral y económicamente a la religión oficial. Imagínese nada, bueno, más. Eso es lo que Don Trump, el muchachito este... Ajá. Empezó a hacer en Estados Unidos, cosa que nunca... Y es lo que hizo Constantino. Constantino amparó en todos los aspectos a la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Entonces ya estamos en ese camino dictatorial, ya hasta ahora. Hay algunos que están diciendo, antes ya en el 2030 viene Cristo. No sabemos la fecha. No, hermano, sigue ahí para que se siga viendo el video. porque está interesante, ¿verdad? ¿Interesante el video? ¿Sí? Mientras, repito, 45% de los americanos dicen que ya Estados Unidos debe implementarse como una nación cristiana. ¿Sí? Claro, claro, es el favorito. En este momento es el favorito, ¿verdad? Sí, ahorita es el favorito sobre favorito, Biden. O sea, Biden. Es la misma profecía, hermano, tiene que ser creyendo. Ajá, ahora vamos a ver. Lucharé por los cristianos. Hacemos cosas que nadie nunca lo había hecho. Estoy orgulloso de eso. Evangelista, Pat Robertson, un gran caballero. Ahora, ¿quién fue Pat Robertson? Pat Robertson fue el primero de los evangélicos que hizo toda una red en todos los Estados Unidos para que los cristianos se empezaran a meter en la política. Y él lo está diciendo que era su gran amigo. O sea, que este movimiento inició desde hace unos años atrás, ahorita ya es el asunto visible de ese movimiento, hermanos. ¿Sí? La conclusión. Ahorita ya es lo que se cocinó durante años, ya no hay vuelta. En ese momento estamos en un paso a que las iglesias tomen el control, y tomando el control, ley dominicana. Umbrales, ¿no? A umbrales. Sí. Billy Graham, imagínense, todos ellos trabajaron para eso. Mi papá me llevó a ver a Billy Graham cuando era joven. And that place was packed. It was the World Series game, bigger than anything anybody's ever seen, and it was packed. And we would love to bring it back to those days, Jack, right? Uh-huh. We'd love to bring it back to those days. Y nosotros debemos regresar a esos días. Hacer América cristiana, pues. ¿Sí? Adelante, hermano. Ya terminó. ¿Ok? 45% de los estadounidenses. Ahorita, esta fue una encuesta que se realizó el octubre 27 del 2022, desde el año pasado, 2022. Ahorita calculo, hermano, que ya quizá haya subido al 55%. ¿Sí? Hace dos años la encuesta, ¿no? Sí. Ah, sí. Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación con el hombre, con Dios, se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. Y allí el párrafo grande rojo dice: el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Pero ellos, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Más de 4 de cada 10 adultos estadounidenses dicen que el país debería ser una nación cristiana. Están pensando en contra de su religión y en contra de su reino, exactamente. Constitución. Sí, en contra de su constitución. Constitución. Sí. Aproximadamente una cuarta parte de adultos de Estados Unidos dice que la Biblia debería tener más influencia sobre la ley de Estados Unidos. O sea, ya el mundo americano protestante, hermano, está decidido, de alguna manera, ya está en su mentalidad, que debe ser una religión, una nación, con una religión cristiana establecida en la Constitución. Protestante. Sí, protestante. Sí, una religión protestante. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes, ¿qué dice, hermano? Busquen qué. La ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Por eso es el ecumenismo, porque el ecumenismo los une en dogmas. Y una vez unidos en dogmas, van tras el poder civil. Entonces, esa es la imagen de la bestia, hermanos. Ahorita estamos muy fuertes, se está pisando muy fuerte la profecía en la imagen de la bestia. Ahora voy a terminar con este libro. Este libro sí es del año pasado. Sí, es del año pasado, y analiza lo que sucedió en el 2021 y lo que está sucediendo. Voy a leerles algunas partes nada más. Dice aquí que la mayor amenaza de que se acabe la democracia en Estados Unidos, dice, viene de la derecha de los protestantes. Ahora, ¿qué dice el conflicto de los siglos? Que los protestantes serán los primeros en darle la mano, ¿a quién? A la vez. Al papado. ¿Cómo? Implementando el domingo, ¿verdad? Ahora, este es un analista, un historiador, y dice, bueno, yo veo que la mayor amenaza para la democracia de Estados Unidos viene de la derecha, de los republicanos. Muy bien. Otra cita más aquí, este es algo muy interesante. Dice aquí, que estos cristianos van a ser autoritarios, ¿sí? Autoritarios. Bueno, nosotros sabemos que eso vendrá también, el autoritarismo. Violentos. Violentos. Si no te haces de nuestra religión, bueno, ustedes ya vieron ahí. Claro, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sí. venderle, cómo venden la imagen de Dios distorsionado? Ajá. O sea, como lo hizo el diablo. Claro, el mayor engaño que ocurre para el ser humano acerca de lo que... Eso dice en la página 13, en la página 13 del deseado. Dice que dice que cuando cae en pecado, dice que el hombre es sumido en lóbregas sombras. ¿Por qué? Porque dice que el diablo vendió esa imagen. Entonces me gusta cómo ponen el corazón del párrafo donde dice, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, dice que Dios tiene que volver, dice, a ser aclarado la imagen. Y en realidad es su pueblo tiene que volver a vindicar el verdadero carácter de Dios. Sí. Usted lo que está hablando es cómo el diablo, a través del protestantismo apóstata, se está engañando acerca distorsionando el verdadero carácter de Dios. ¿Para qué? Para que la gente, en vez de volverse a escuchar el mensaje al tercer ángel, se ponga en contra, porque como se llama, porque se le imagen a un Dios que, a un Dios... O sea, si tú no me obedeces, si tú no te haces cristiano, si tú no piensas como yo te mato. Uh-huh. O sea, qué imagen tan cruel, satánica, de lo que puede ser nuestro Dios, ¿no? Exactamente. ¿Ellos a la final van a obtener en algún momento la victoria? ¿Sí o no? ¿Sí? Para imponerla, claro. Y mira lo que este autor dice. Dice... Si la victoria de Dios significa una pérdida dramática de las libertades de todos los ciudadanos de diferentes convicciones, este no es un asunto que nosotros lo aminoremos. Dice, la única victoria de este bien común mantenida en ellos, dice, is the religious moral counter revolution advancing society. La única victoria no es la que ellos ganen, dice. La única victoria es mantenerlos separados para que la iglesia agarre ese poder. Ahora, ¿para qué nació la iglesia adventista también, hermano? Para hablar contra la imagen. ¿Me explico? Claro. ¿Cómo dice el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia, ¿y a quién? A su imagen. A su imagen. Bueno, pero muchos no entienden qué es la imagen, hermano. La imagen se forma primero para establecer la marca de la bestia. En realidad el carácter, señor hermano, acuérdese que ¿cómo? Es imagen y semejanza. No, la imagen de la bestia, sí. Dice, ¿qué es la imagen de la bestia? Dice la hermana White. La imagen de la bestia, dice... Es la unión con el Estado, dice, vete a cómo inició la bestia. Dice, es cuando la iglesia se corrompe y se une con el Estado. Entonces, para entender qué es la imagen de la bestia, los protestantes tendrán que hacer uso del poder civil. ¿Sí? Recuerde que de los 10 cuernos que se divide la Roma, 7 le dan ¿qué? Le dan su poder al papado y el papado usa su poder. Lo mismo van a hacer los protestantes. Ahorita ya, ¿qué está haciendo Donald Trump? ¿Le está ofreciendo qué? Van a tener más poder. Y cuando agarren ese poder, ellos controlarán al Estado. Esa es la imagen de la bestia. Y entonces dice aquí, si la victoria de estos que dicen que van a imponer una religión y ahí va incluido el domingo, si la victoria significa la victoria de Dios, va a significar la pérdida de tus libertades. Así es. Es tremendo. Y eso se lo están advirtiendo mucho. ¿Sí? Desde aquí, tomando una nación para Dios, por cualquier cosa necesaria. Aquí se está poniendo a Donald Trump como uno de los principales que está cumpliendo este movimiento religioso para establecer una religión en los Estados Unidos. Y no, hay mucha posibilidad, yo veo mucha posibilidad que él gane. Veo mucha posibilidad que él gane. Yo pienso que Dios mismo lo pone otra vez, ¿no? Ahora, dice aquí, una radicalización de la derecha. Pero en realidad es la profecía cumpliendo. Dice aquí. Dice, cuando los políticos, como aquí nos dicen ciertos congresistas, cuestionan la separación de iglesia y Estado, cuestionan la separación de iglesia y Estado en los Estados Unidos, ellos no son ignorantes, ellos son radicales, y se formará una religión de Estado. Mire, ya lo están diciendo ellos, ya están viendo un movimiento que dice, no. Muchos políticos dicen que ya no debemos estar separados iglesia y Estado. Sí, y ellos no son ignorantes de lo que están diciendo. El día que se les haga caso, entonces tendremos una religión oficial del Estado. Ah. Hermano, son las piedras hablando. Sería la sucursal. Por eso, va, usted corríjame, ustedes también, hermano. Cuando habla de la Biblia, cuando habla de imagen, habla de carácter. Y cuando habla de la imagen de la bestia, pero la imagen de la bestia es la reproducción del carácter del dragón. No, el carácter del dragón es la persecución. Si usted ve, el dragón persigue. Claro, pero, o sea, ¿por qué? Porque a diferencia del carácter del cordero, el carácter de Cristo, el carácter del dragón es sanguinario, ajá, es cruel, es violento, es persecutorio y es impositivo. O sea, te impone una fuerza. O sea, vos no me querés servir, no aceptás mi idea, no aceptás la doctrina esta. Mira, yo directamente, primero te cerceno tus libertades, te violento tu conciencia, ¿sí? Y luego te impongo, si no es por las buenas, por las malas, y si fuera posible hasta con la muerte. Impongo okay, lo que debe ser, lo que yo te diga, o lo que yo impongo. La imagen de la bestia no es el carácter de la bestia. Clarifico. El dragón persigue. O sea, para que una iglesia persiga, una iglesia no puede perseguir si no tiene el poder civil. Cuando tiene el poder civil, entonces persigue. Por eso nosotros decimos que del 538 al 1798, cuando la iglesia se monta sobre el poder civil, la iglesia católica empieza a perseguir. El carácter del dragón es la persecución. Dice que persiguió al niño, a la mujer que estaba por dar a luz, persiguió a la iglesia por tiempo y la mitad del tiempo, y perseguirá al remanente. ¿Pero por qué lo va a perseguir? Lo va a perseguir porque primero, ¿con qué lo persigue? ¿Van los diáconos ahí a perseguirlo? No. ¿Quiénes son los que persiguen? Los soldados. El poder civil. Ajá. Entonces, usa el poder civil para perseguir la Roma papal. Para que los protestantes de Estados Unidos hagan lo mismo que Roma, tienen que tener a su disposición el poder civil. Entonces, una vez teniendo el poder civil, que esa es la imagen de la bestia, cuando gobiernan y controlan el poder civil, entonces ahora sí viene el carácter del dragón, que es la persecución. Eso sí. Ajá. Pero la imagen de la bestia es cuando la iglesia se une al poder civil y lo usa para perseguir. Entonces, hermanos, aquí este libro, bueno, aquí este libro dice que si, que lo único que se está esperando es que si Estados Unidos se hace una nación cristiana, entonces dice aquí muy claro, se establecerán leyes bíblicas para gobernar la religión cristiana. Pero ellos ya lo están viendo muy de cerquita, hermanos. ¿Qué va a pasar ahora? Solo Dios lo sabe. Lo que sí sabemos nosotros es que las iglesias ya vieron el poder civil y lo van a anhelar más. El poder. Claro que sí, el poder civil. Y Donald Trump les ha dicho ahorita en ese discurso y aquí en este libro, ¿verdad? Miren, si ustedes votan por mí, tendrán un poder... Como nunca lo han tenido. Como nunca lo han tenido. Entonces, ¿dónde estamos en el asunto? Sí. Los dos están a través de la economía. Los dos están, tienen poder político, económico, y el otro tiene poder religioso. Sí. Y eso están jugando, y eso es lo que entregan los poderes en todas las naciones. Hay muchas evidencias que hablan de eso. Que ellos son los que hacen, ¿no?, el ajuste, sí, y el jale de por qué tiene que entrar tal presidente en tal país. Y eso está pasando en Estados Unidos. Tema de cómo se maneja, por ejemplo, la votación en Estados Unidos es muy diferente en otros países. Sí. Allá no se gana por mayoría de votos, se gana por mayoría de un sistema que está impuesto allá, que es diferente, que es complicado entenderlo cuando uno no ha vivido allá. Uh-huh. Pero, ¿no? Yo veo que, no, por ejemplo, el sistema de... que ha regido por años, ¿no? Los gobiernos, ¿no? Estaban, digamos, dos periodos consecutivos, los demócratas, dos periodos los republicanos, y así han estado por muchos años. Sí. Y que en ese periodo, cuando entró este que está ahorita, el Trump, se rompió ese esquema. Sí. Al final periodo, pues acá, usando muchas artimañas. Y ahora está volviendo con más fuerza. Claro, es que entonces, nos llaman mártir, pues. Hay cosas que, ¿no? El poder de los masones y el poder de los jesuitas, ¿no? Ellos arman estrategias para que, de alguna u otra manera, ¿no? Ellos se empoderan, ¿no? Ocultamente. No actúan visiblemente. Siempre el conflicto de los siglos dice que siempre van disfrazados. Y entonces, hay cosas. Eso es lo que, ¿no? Por eso, si vuelve Trump al poder, ¿no? Va a volver, pero con más poder de lo que como se ve. Bueno, sí, va a volver. Yo creo que le va a dar más poder a las iglesias, eso sí. Él ya lo prometió allí. Va a haber menos libertad para los verdaderos cristianos, porque las iglesias entonces dejarán o echarán de menos a los que no estén en su camino, ¿me explico? Y empezará cierta discriminación con los que no acepten ya este poder que ellos están agarrando. Y lo van a hacer. Hasta ahorita yo no veo otro movimiento que vaya cumpliendo con la profecía. Porque, en primer lugar, ¿dónde se va a dar la imagen de la bestia? En Estados Unidos. ¿Quiénes lo van a dar? Los protestantes, dice la sierva del Señor, serán los primeros en darle la mano a los Estados Unidos. ¿Sí? Los protestantes, perdón, al papado, a través de imponer el domingo. Los protestantes buscarán el apoyo del poder civil. Y es lo que veo, hasta ahorita no hay otro movimiento. Es lo que está, que ya se venía sembrando desde tiempo atrás, pero en el 2021, en la toma del Capitolio, se dejó de ver que era un gran movimiento, ¿sí? Muchos de ellos iban con armas allí, ¿verdad? Se ha comprobado, incluso hubo muertos, los mismos hubo policías del Capitolio que murieron, ¿sí? Fue algo muy grande. Ahora, usted habla de los masones y todo eso, es cierto, son fuerzas de masones y jesuitas son fuerzas de la Iglesia Católica Romana que están trabajando para desestabilizar a los Estados Unidos. Por ejemplo, muchos de los dueños de los equipos de fútbol americano y de Hollywood son masones o son jesuitas. Entonces, mientras ellos están minando la Constitución, los tienen con grande diversión en Hollywood, con grande diversión en los equipos de fútbol americano. ¿Por qué? Porque ellos prefieren divertir a la gente, ¿verdad? Cortinas de humo, básicamente. Ajá, pero también, por ejemplo, al lado del Capitolio, que será unos 10, 15 kilómetros, hay una escuela que se llama George Mason University. Se llama así, George Mason, pero es de jesuitas. Ajá. Allí es donde se filmó la película del exorcista. Ahí en los jesuitas. ¿Sí? Era de esa película que tenía que ver con... espiritismo. Ajá. Y una ocasión una amiga me llevó allí y me dijo, ven que te voy a llevar ahí. Yo ni sabía, hermano, yo era ecuménico de la organización. Y me dijo, te voy a llevar ahí. Yo ni sabía que esa universidad era jesuita, todo. Y me dijo, mira, aquí se filmó la película del exorcista. Sabrá, porque yo casi, mis padres nunca me dejaron ver televisión, nada. Yo crecí, hermano, sin ver televisión. Mis padres nunca compraron televisión. Y sin escuchar el radio ni música. Por eso a mí no me llama la atención la música ecuménica, porque yo nací sin música, ¿me explico? Solo se escuchaban los cantos que compraban los cassettes de la iglesia. En aquel tiempo estaban buenos todavía, ¿no? Los Heraldos del Rey, del Berker, no sé qué más. Entonces, ¿se abusó usted de entrar ahí? Cuando... no, yo ya estaba ahí adentro cuando me dijo, no, aquí se filmó la película, porque me dijo que me iba a llevar a donde había estudiado. Entonces fuimos allí, y ya cuando dicen, no, pues aquí se filmó la película del exorcista, todo eso, pero yo ni sabía ni qué era esa cosa. Ya después me puse a investigar, era la Universidad de los Jesuitas. Ahora, ¿por qué hablo de esto, hermano? Cuando los primeros adventistas estaban, y ahí tengo el documento, se escuchó el rumor, se está poniendo la primera piedra de la Universidad Católica Jesuita, no muy lejos de aquí. Aquí está Tacoma Park, Maryland, y la Universidad Jesuita está por acá. Y en medio está el Capitolio. Así que de un lado estaban los adventistas y del otro lado estaban los jesuitas. Y en medio del Capitolio, hermano. Le digo porque así es el asunto, pues. Entonces la revista Adventista dice... esa universidad que se está poniendo ahí de los jesuitas, un día los hijos de los protestantes empezarán a ir ahí y serán educados por los enemigos de la libertad religiosa, y un día nuestros propios hijos a nosotros nos van a colgar. Tremendo, hermano. Los pioneros no... es que en ese tiempo ellos podían decir las cosas. Ahora también se pueden decir las cosas, pero la gente le da miedo de decir las cosas. Ahora hay que ser prudentes, como les he comentado. He escuchado también que cuando algunas ciudades usan estrategias como la beca, por ejemplo, mejores estudiantes que son de... sí, sí, sí. Ahora, las universidades jesuitas se basan generalmente en dos vertientes: teología y derecho. Usted maneja la religión y maneja el derecho. ¿Qué es eso? Es iglesia y estado, hermano. Teología es iglesia, derecho es cómo se rige el estado. Entonces, ¿qué manejaron ellos? Por años manejaron la teología, y varios protestantes ahí van. De hecho, este señor que se llama Ganón Dio. Él fue a ser entrevistado en la Universidad Jesuita de allí, de George Mason University, no hace mucho tiempo, hace como desde el año y medio, ¿sí? Y ahí lo entrevistaron, y allí dijo maravillas, entre comillas, maravillas, pues. Ahora, estas personas jesuitas en la universidad jesuita educaron por años y por años y por años a los hijos de los protestantes en cuestión de leyes, que ahora son, muchos de ellos ahora son personas que son los diputados, los senadores, pues, que son los jueces. De esa manera ellos cambiaron toda la mentalidad, cambiaron diccionarios, cambiaron todo, cambiaron libros, pero les tomó años infiltrar. Pero ya lo han logrado. ¿Por qué ya lo han logrado? Porque la filosofía de ellos es unión de iglesia-estado, y ahorita yo calculo el 55% de los protestantes ya piensan como ellos. O sea, rindió fruto su educación para el pueblo americano. Ahora, ¿y la iglesia adventista que estaba del otro lado? La apagaron antes. Bueno, ahí van de amiguitos allá y andan de amiguitos con ellos. Cierto, cierto es que ahí en la entrada de la corporación hay imágenes feas. ¿Cómo imágenes feas? O sea, como museos, como cosas. Que hay figuras de Cristo, pero un Cristo raro. Bueno, yo fui dos o tres veces a la conferencia general y hay, no sé si hayan cambiado, pero en donde venden libros, que se llama Adventist Book Center, donde venden los libros, ahí venden hasta sótanas de esos que se ponen los sacerdotes católicos y todo eso, ¿no? Venden para como poner la hostia, venden muchas cosas católicas, ahí sí, donde venden los libros. Entonces, cuando se iba a poner la ley dominical en el 88, la 1888, pues estaba la asociación en Battle Creek, y ahí corrieron hasta llegar al Capitolio, el hermano Trevor Jones. Pero hermanos, ahora que están tan cerquita del Capitolio, hermanos, ¿qué se podría decir la conferencia general? Dicen que tienen abogados allí. Pero muchos de sus abogados que tienen la conferencia, o algunos, muchos adventistas van a ser entrenados en la Universidad de Jesuitas. Sí. Y eso ha opacado, hermanos, ha opacado el entendimiento. Sí. Los masones sé que están muy metidos en las películas de Hollywood, en el entretenimiento, toda la zona de entretenimiento de Estados Unidos. Sí. En el movimiento LGTB, en el movimiento feminista, están bien metidos. ¿Cómo se está trabajando esto ahorita? Los masones del ala católica, obviamente, ellos están en el Partido Demócrata, están minando. ¿Sí? Y como ven, los republicanos ven que se está minando su religión. Entonces ellos dicen, ahora vamos a imponer una religión, porque estos demócratas nos están quitando nuestra religión. Entonces los dos están jugando un papel en la profecía. Estos, lea usted el capítulo de la crisis inminente, ahí dice que todos los jueces, todos se llegan a ser corruptos en Estados Unidos. Esto es la parte que está haciendo los demócratas, minando. Pero eso está provocando que los protestantes agarren el poder civil. Esa es la situación que tenemos actualmente, hermanos. Algunos me preguntan, ¿usted cuánto cree que falta? La sierva del Señor dice, no podemos decir, falta un año, faltan 2 años, 10 años, no podemos decir eso. Para eso Dios nos ha dado eventos. Ahora, en base a los eventos, creo que sí, ya las iglesias se les ha dado un gran paso para irse apoderando más y más de la política, del poder, ¿verdad? Y ahorita van a jugar algo muy decisivo, ¿verdad? Van a ejercer más poder, y creo que ese poder se puede medir con cuánto porcentaje gana Donald Trump sobre Biden, ¿verdad? Sí. Y viendo las estadísticas, pues ya veremos hasta dónde vamos. Pero lo que sí es de que una vez obteniendo ese poder, le digo, yo creo que van al 55%, no sé, a lo mejor pueden ir más. Pero cuando lleguen al 100, toman el poder, ponen el domingo, y se desencadena todo, los hermanos, todo. No estamos lejos de eso. Una de las cosas que la política americana pasaba siempre que un partido entraba, el Senado o Cámara de Representantes era Ajá. Nunca casi estaba. Sí. Si nos ponemos en el escenario, ¿no? De que imagínense que tanto el poder, ¿no? Presidente y el Senado y la Cámara de Representantes sea dominado por un solo partido. Yo veo que ahí puede ser que. Nunca, bueno, la serva del Señor dice que el catolicismo le dará la mano al papado. Los demócratas son católicos. Cuando vean que los protestantes, a la derecha, el republicanismo, quiera imponer el domingo, dice la serva del Señor, ¿qué van a hacer ellos? Se van a unir. Y son parte de ellos. Ajá, se van a unir. O sea, cuando estos protestantes están buscando ya anhelosamente el poder civil. Lo que pasa es que también hay el doble juego de Roma. Roma siempre juega con tesis y antítesis. Tesis sería lo republicano y antítesis sería lo demócrata. Pero por detrás, como ya están buscando, como Roma está buscando unirlos de una otra forma para sus intereses, se van a unir. No hay forma de errarlo. Así es, porque el mundo protestante también está infiltrado por los jesuitas. Exacto. Billy Graham, Pat Robertson, todos ellos, ¿verdad? Por haberse educado en las escuelas protestantes. Y lo que dijeron los adventistas en aquel tiempo, toda la razón. Un día de esa escuela saldrán nuestros hijos y ellos mismos son los que nos portarán la cabeza. ¡Qué tremendo! Y si pasa un problema. Pastor, ¿y la iglesia bendita que está por sus hijos son los que están yendo allá? Claro. ¿No le digo? Sí. Sus hijos son los que están yendo a esas universidades. No, que nos quedamos sin batería. Bueno, hermanos, es tarde ya, pero es muy importante lo que hablamos hoy, ¿verdad? Amén. Muy, muy importante. Creo que estudiamos desde el principio cómo vino todo, hasta dónde estamos ahorita. Si estamos en el umbral del decreto de la ley universal. En Estados Unidos, inmediatamente, la ley universal. Estamos en eso. Hermano Guillermo.